Continuamos aquí entre mate y mate, 10 y 9 minutos, mate renovado por segundo allí. Segundo termo. Segundo termo, acá está ya. La porquería. Pidiendo por favor que entre a boxes porque no da más. Tenemos ya en el estudio al señor Tony, primero lo voy a presentar, nuestro columnista ya regular. Del deporte. No le diga regular, se va a sentir mal si le dice regular. Dígale que muy bien. Bueno, no, claro. Si usted le dice nuestro columnista regular, verdad, ya arrancamos mal. Vámonos. Ahí está. Seguimos en Entre Mate y Mate. Está con nosotros nuestro excelentísimo columnista del deporte local, nacional, internacional, interplanetario, el señor Tony. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Usted? Muy bien, muy bien. Bueno. Esperando el fin de semana deportivo de vuelta. Ya está de nuevo ahí. Sí, sí, sí. Esto no para. No para. Qué ansiedad que le agarran. Bueno, cuéntenos un poquito del fin de semana del Club Atlético Capilla del Monte, que está jugando la liga, como el resto de los clubes. A ver. Exactamente. El último fin de semana, el día 14, nuestra división de honor, la primera, visitó al Club River de la Falda. Se logró un empate y en condición de visitante contra el puntero. La verdad que muy buen resultado. Sí. Mejoró el equipo en cuanto a funcionamiento. Estamos mejorando de a poco. Esto muy bien. Es paulatino, pero. ¿Cómo fue el partido? 0-0. Está bien. Sí. La valla invicta con un. No, pero aparte, el partido se dio que no nos crearon situaciones de gol. Pero bueno, muy, muy positivo. Uh-huh. Y en la división reserva logramos un triunfo de visitante contra el puntero. Contra el puntero. También, sí, señor. 1-0. Y le metimos el gol y cerramos con llave. Claro, y listo. Exactamente. Nos colgamos. Exactamente. Eso es un técnico, claro. ¿Quién será el técnico de la reserva? Nos preguntamos desde acá. El señor Moncho. El señor Moncho. Bueno, bien, ¿Qué está puntero River en reserva también? En reserva y en primera. Ah, mirá. Y creo, y todavía mirando la tabla de posiciones, están punteros. Porque los perseguidores también perdieron puntos. Venía invicto River, si no me equivoco. Sí, ganó 3 de 3, bien. Había metido. Ajá. Y bueno, hasta que llegó Capilla del Monte. Con razón, entró como que tenía 2 o 3 centímetros más. Cambia, claro. Lógico, lógicamente. ¿Qué te parece? El día a día de esto te va llevando a que el sentido del humor de uno cambie a base de los resultados. Además porque estaba arrancando de abajo. De abajo, ¿no? Venía de abajo. De abajo. Bueno, eso por un lado, en los grandes. Tenemos la próxima fecha, que es el sábado. Jugamos de locales versus Sportivo Huerta Grande. Es un clásico, o sea, Capilla y Huerta Grande siempre hay. Así que están todos invitados. A partir de las 14 horas la reserva y las 16 la primera. Sí. Aquí en el camping. Exactamente, en el camping Galabalumba. Muy bien. En el estadio nuestro, ese es el estadio. Claro, mundialista. Pronto vamos a tener iluminación, ¿eh? Ya está todo. Está todo listo. Bien ahí. Más o menos calculamos que en 20 días ya van a empezar las obras para la iluminación, que bien. Eso viene de 10, la verdad. ¿Qué le parece? Sí, también sí, ahí sí. Están los chicos de rugby, también, sí, así que sí, está sí, bueno. Sí, sí, hay chicas de hockey, de también, rugby, claro. Fútbol, la verdad que es muy bueno. Y en cuanto a las divisiones inferiores, viajamos el día domingo a Cruz del Eje a jugar con el Olayón Club. Deportivamente no nos fue bien, pero el resultado es lo de menos. Era la primera vez que salíamos de visitantes con los padres, con los chicos. La verdad que fue una jornada excelente, salvo dos incidentes que hubo de dos chicos que se golpearon, que tuvimos que llevarlo al hospital. Pero los acompañamos, todo momento se sintieron acompañados. Acá el señor Peine tuvo una labor, la verdad. Vamos a presentarlo, por favor, porque está acá que lo tenemos de figura. Señor Peine, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo le va, maestro? Bienvenido, ¿Qué rol cubre? Yo soy el delegado por Capilla del Monte. Ahí está. Club Capilla. En la liga. O sea, el que se tiene que ir a comer las reuniones, digamos. Exactamente. ¿Sí, no? Anoche tuvimos reunión, por ejemplo. Ajá. Y cuéntenos a ver cómo está la cosa, cómo están los clubes. Sí, los clubes anteriores, o sea, River, Huerta, todos ellos ya vienen armados hace bastante tiempo. Bueno, ellos estadísticamente, futbolísticamente, están más armados que nosotros. Nosotros tuvimos que armar todo acá de cero, tanto infantiles, tanto como primer reserva. Claro. Pero bueno, se nos van a empezar a dar los resultados. ¿Ya empezó ahora? ¿Empezaste vos ahora como delegado? ¿Ya estaba cuando No, yo vengo ya delegado de Juventud Unida. Ajá, ¿y cambió algo eso? Hace 15 años que vengo con Juventud Unida. Sí. Bueno, ahora estamos con el Club Capilla. Claro. ¿Y cómo fue ese cambio, esta fusión con el Club Capilla? ¿Ayudó, digo, en relación a la liga? Y... Sí, más vale que te ayuda porque tenés la persona jurídica y eso pecho mucho. Tenés una sede ya para hacer reuniones, ¿entendés? Por ejemplo, ahora se viene el papi fútbol de la liga, fútbol de salón, así, ¿no? Exactamente, fútbol sala. Sí, sí. Bueno, y vendrían 4 equipos por noche acá a Capilla del Monte, así que bueno, eso vendría a ser un campeonato libre que lo vamos a ir organizando ahora con la liga, ¿cierto? Bien ahí, bueno, un golazo. ¿Y qué, económicamente, cómo están los clubes ahí? Los otros están mucho mejor que nosotros. Nosotros, pues, mirá, nos tuvimos que comprar camisetas desde los infantiles, todas las camisetas, porque no quedó ninguna, ¿me entendés? Sí. No quedó ninguna camiseta. Y bueno, compramos camisetas, hemos comprado para la primera, ahora nos falta para la reserva, y hemos comprado camisetas para la primera el otro día y compramos para los entrenamientos. ¿Viste? Así que no, vamos bastante bien. ¿Han tenido algún apoyo así institucional o financiero? Sí, o sea, la subcomisión tiene la política del tema de publicidad con el tema de los banners y todo eso. Sí. Y muchos comercios, muchos comerciantes, muchas empresas están colaborando con el club. Y gracias a eso se pudo hacer toda esta movida de la indumentaria, por ejemplo. Público todavía empezar. No. Un apoyo, digo, institucional de alguno de los gobiernos. Quiero destacar el día domingo el transporte que nos colaboró el señor Gabriel Buffoni, poniendo a disposición la Traffic que tiene la municipalidad para llevar a los chicos. Bien. Tuvimos que contratar otra, pero claro, él apoyó con una y la verdad que muy bueno. Bueno, y contento a los chicos ahí con el viaje. Sí, sí. Eso no te olvidas más. No te olvidas más. Claro. No te olvidas más. La verdad que los chicos se vinieron contentos pese al resultado. Y bueno, esta semana a entrenar otra vez, a mejorar para que los resultados vengan. Y este domingo tenemos la revancha, que es la cuarta fecha de la liga, que vamos a recibir al Atlético La Falda. Divisiones inferiores y femenino. Así que están todos invitados a partir de las 10 de la mañana en el Camping Calabalumba, en el estadio municipal. Vamos a recibir Atlético La Falda, así que va a ser una jornada, esperemos que... O sea que todo el día, ¿eh? Todo el día. Eso, 10 de la mañana. Y termina más o menos 17, 18 horas. Bueno, vamos a meterle presión a Maxi Bressan para que él te transmita el partido de Capilla este sábado. Porque ahora sabe que lo estamos transmitiendo. Me sorprendió que pensé que iba a relatar el otro día en La Falda porque había relatado. Sí. Y se fue a Jardino a. Y vio cómo es. Y bueno, no quiso tomar el colectivo. Es su audiencia. Es su audiencia en Radio La Minga. Se debe un poco a su público. Así que, no, pero Maxi, la verdad que él, no, o sea, el tema es que a él le cuesta, es muy costoso el viaje y manejar. Sí. Entonces él se maneja siempre en el centro del valle. Sí. Pero cuando tuvo que venir para acá, vino. Sí, lo vamos a hacer venir ahora que transmitimos acá. Y se acomodó, me acuerdo que relató el partido arriba de una camioneta, la verdad que es de batalla. ¿Qué le parece? Lo escuchamos, acá el sábado estuvo transmitiendo precisamente Jardino con... Atlético La Falda. Con Atlético La Falda. 0-0. Sí, sí, sí. Sí, rústico el partido, Sí. Por lo menos con el relato Sí. Bueno, a ver, esa es la particularidad que tiene la liga. O sea, uno escucha y dice, la liga, no es como la liga que uno ve por televisión. Esto es un potrero grande. Sí. O sea, acá se juega así, es lindo, es apasionante, pero para que te guste lo tenés que ver. Claro. Entonces, por eso hago hincapié en invitar a la gente para que nos acompañe. Bueno, entonces el sábado 10 de la mañana empiezan las inferiores. El sábado es 14 horas reserva, 16 horas primera. Pensé que era todo el día el sábado. Domingo, el domingo a la mañana. 10 de la mañana en adelante, inferiores y femenino. Muy bien, muy bien. Domingo entonces, desde las 10, el femenino que también es del club. Sí, del Club Capilla, sí. ¿Y esto cómo es? A ver, para las chicas que están escuchando. Son los mismos equipos que juegan las divisiones inferiores. Sí. Traen el equipo de mujeres que tiene competencia también. Sí, y pueden anotarse acá también. Sí. Los entrenamientos de las chicas en el camping son los miércoles 18:30 horas. Los otros días no te lo puedo decir porque van cambiando. Claro, está bien. Claro, y creo que los viernes en el club de tenis también están entrenando las chicas. Tienen un plantel numeroso, pero bueno, acá hay que buscar el mejor plantel para afrontar la liga. Y sí, y el que no entra, bueno, a agachar la cabeza y a seguir entrenando. Exactamente, ¿no? Pero bueno, la verdad que en cuanto a División Mujeres hay muy buen material, muy buen equipo. Son chicas que vienen jugando ya hace años. Sí. Hay otras chicas que se sumaron, hay distintas edades. Qué bueno. Y de la mano del profe Mirlo, que es el DT de la del femenino. Ajá. Hubo novedad porque Argentina, la selección argentina de mujeres, le fue muy bien estos días. Tuvo un éxito y reclamaron un poco de apoyo, ¿no? Sí, también. Justo estaba, sí. Me vino esa, ¿no? Y estaban reclamando apoyo de varios lados. Hasta la marca de las camisetas eligió modelos sino a ellas para promocionar las camisetas. Como están bastante ninguneadas las chicas, ¿no? Y la están rompiendo. Y sí, tienen muy buen equipo, muy competitivo Argentina en cuanto a, por lo menos en Sudamérica. Sí. No es para desaprovechar eso porque podemos tener grandes triunfos. Bueno, Tony, nos pasamos al fútbol nacional. Fútbol nacional, bueno, tenemos la novedad de que otra vez perdió Boquita, viejo, ¿qué pasa? Sí, viene en descenso y River remontó un poco. Me parece que por ahí vi una bandera con la cara de la Volpe, ¿viste? Ajá. Ese campeonato, ¿te acordás? No, sí. No, bueno, sí. Ya sé cosas que... Pero bueno, perdió Boca, se arrimó Godoy Cruz, San Lorenzo perdió la oportunidad el día lunes, que le empataron sobre la hora para poder acercarse más. Así que yo creería que el torneo se va a disputar entre Godoy Cruz y Boca. Y después con el tema del ingreso a las copas, bueno, River tiene que seguir sumando, sí. Y esperar que se caigan equipos como Independiente, como Huracán, como San Lorenzo, para ver si puede ingresar a la copa, que me parece que me ha complicado. Sí, usted es de los que desconfía un poco, digo, cuando empiezan ahí a acomodarse los resultados, que dice River tiene que entrar en la copa, lo van a hacer entrar, no es que lo van a hacer entrar, sino que quizás hagan algo para ver si lo pueden hacer entrar, eso claro. Sí, pero de hacerlo entrar así es difícil. Claro. Pero, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay, claro, dicen, ¿entendés? Sí. Es así. Está bien. El brujito Manuel era, el brujito Manuel, claro, que llevaba la selección ahí. Claro. Bueno, ahora trascendieron, no sé ya qué vamos a llevar al Mundial, pero estaban ahí también con rumores de llevar... Y sí, lo y lo que pasa que, a ver, a nosotros los que nos dio el éxito en cuanto a un Mundial... fue Carlos Salvador Vilardo. Claro, y detrás claro. De Carlos Salvador Vilardo están todos esos mitos. Todos. ¿Entendés? Que, bueno, quizás repetirlo. Es Gatorade, señorita, no, es Gatorade. Es Gatorade. El bidón de Branco, ¿viste? ¿Te acordás? Sí, el bidón de Branco. Ahí ya no era una cuestión de cábala, ya. Había una astucia. Bueno, era el vilardismo, era claro. Puro vilardismo eso. Los alfileres, esas cosas que hablaban. La viveza criolla, ¿no? Esas cosas, sí. No sé si se le ocurre a otro técnico de otro país. Se le puede ocurrir, pero a él le salía bien. Le salía, claro. Le salía bien. Bueno, ¿y en el internacional hay alguna novedad? Esta semana Champions no tenemos, sí. Tenemos recién la otra semana y no, ya las ligas ya se van definiendo. En España, bueno, Barcelona ya creo que tiene el campeonato asegurado prácticamente. En Alemania el Bayern Múnich, en Italia la Juventus, todos los equipos grandes predominan en las ligas de Europa. El Manchester, ¿no? Salió campeón el Manchester City. Así que por eso te digo, ya está todo cocinado. Entonces, esto, ¿vos me habías dicho lo del Barcelona ya se le terminaba el ciclo? Quizás, con este director técnico, sí. Sí. Y con algunos jugadores también. Sí. Yo creo que va a venir un recambio después del Mundial, claro. Pero es Barcelona. Así. Y claro, salen a comprar los mejores y arman un equipaje. Y sí, ¿no? Y sí, también es así. Suena que vuelve Neymar a Barcelona, sí. Ajá. Bueno, para volver a jugar, ¿no? Con como sí, la, sí. Sí, la rompe con la publicidad, sobre todo. Sí, ¿no? Eso ni hablar. Bueno, Tony Peine, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Y por el esfuerzo que le ponen ahí al club. ¿Algo más para agregar? Para invitar también. Sí. Ah, queremos hacer una convocatoria. Soplan por la cucaracha acá en la producción. Queremos hacer una convocatoria porque estamos muy limitados con la categoría octava, que son chicos nacidos en los años 2008-2009. Entonces estamos muy justos. Entonces queremos hacer una convocatoria para los papás que quieran llevar a los chicos a integrarse al Club Atlético Capilla del Monte, para llevarlos para que sean de... O sea, sean del equipo y del plantel. Sí, 9 y 10 años, digamos. 10 y 11 años son. Ah, 10 y 11. O 9 y 10. 9 y 10, porque mi hija es del 2008. 9 y 10 años. Y los días de entrenamiento son los lunes a las 17 horas en el camping, el camping municipal, y los miércoles a las 17 horas, o sea, hoy. Sí. Así que perfecto. Si algún papá, ahí van a estar el profe, van a estar los delegados, van a estar los dirigentes del club, para que se saquen cualquier duda. Entonces, ¿qué día serían? ¿Lunes? Lunes y miércoles a las 17 horas. En el camping. En el camping municipal. Muy bien, yo creo que si están escuchando, si están escuchando los chicos, deben estar diciendo papá, así mirándolo como diciendo, claro, ¿me lleva o me lleva? El tema básicamente se complica porque los chicos, al tener la jornada extendida esta de, es un tema el horario. A las 18 horas salen de la escuela. Pero los que van al turno mañana, claro, se pueden acercar, sí, sin ningún problema. Y los que salen a las 18, aunque sea un ratito, que se tomen el tiempo de llevarlos para... Claro, para que puedan entrenar ahí. Y para que más que nada para que compartan el grupo. Y sí, y por ahí estamos desaprovechando también. Es ahí, ¿no? Es a esa edad que hay que... Está buenísimo, claro. Si tiene habilidad, si tiene, porque veo que hay algo de la naturaleza también. Que sí, tenés el don, te sale medianamente, lo podés perfeccionar. Si sí, sos patadura, es como con es la difícil música. Si tenés una papa en el oído, bueno, es complicado. Claro. Va, lo tenés que remontar, pero sí, digo, a los 8 o 9 podés estar descubriendo un talento. Seguro. Entonces que lo lleve, aunque sea un ratito, y si lo descubrimos, hablamos con la seño, ¿eh? No sé, pero algo hacemos. Algo inventamos. Algo inventamos. Bueno, gracias, Tony. Gracias, Peña, a ustedes, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. Bueno, a las 10. Perfecto. El miércoles estamos y el sábado con la transmisión. Ya lo vamos a meter presión al Maxi a ver que transmita desde acá. Ojalá pueda venir. Bueno, dale. Gracias. Nosotros continuamos entre Mate y Mate, 10:25 minutos.